Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548 483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Vamos a escuchar a Martín Bermúdez. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Diego y Dani. Soy Martín Bermúdez y hoy me asomo para hablar de algo de estos días, que es las vacunas y aerolíneas. Aerolíneas trayendo las vacunas, vuelos constantemente trayendo vacunas. Y se me ocurrió que no había mejor forma de explicar eso trayendo un pequeño escrito de hace un tiempo, de diciembre pasado, hablando un poco de lo que es esta empresa que lleva 70 años alta en el cielo. Y dice así: ¿qué despega cuando despega? Los motores rugen y comienza una carrera potente, furiosa, que permite un salto y volar. Junto al avión, en el avión, despegan tantas cosas. El camino a una nueva vida o el regreso a nuestros orígenes. La esperanza de un nuevo trabajo, las vacaciones, la aventura, el descubrimiento, un posgrado, conocer a los nietos, reencontrarse con amigos o amores, alcanzar un sueño. Y también el medicamento, el órgano para trasplante, el repuesto del auto que quedó a miles de kilómetros de casa, un simple periódico, frutas y flores frescas, la mascota que siempre te acompaña. Despega y desenrolla el hilo que une una pequeña ciudad lejana con la gran ciudad de la que depende. Ese pueblo que alguna vez fue muy pequeño y comenzó a crecer porque, aunque otros no llegaban porque decían perder dinero, este cóndor era testarudo y sí llegaba. Despegan profesionales apasionados por el vuelo y cuando el avión corre, corren también los empleados de tráfico, mantenimiento, relaciones públicas, rampa, aprovisionamiento, call center, capacitación, ventas y todos los apoyos de tierra, tanto en tripulaciones de cabina como coordinación y operaciones. Todos excelentes, todos con amor a esta vieja amiga que tiene ya 70 años. Llevamos la bandera por el país y el mundo y siempre con orgullo. Nos sentimos privilegiados y orgullosos de vestir el uniforme y sus colores. Hoy está pasando una tormenta muy fuerte que afecta a toda la aviación del mundo. Y sin dudas, todos los esfuerzos están concentrados en un solo objetivo: que esta empresa cumpla muchos años más y que siga sirviendo al pueblo como lo está haciendo en este momento. Gracias, queridos amigos, que tengan muy buenas noches. Y mantengamos aerolíneas alta en el cielo. Bueno, estamos en comunicación con Juanpi Macieri, secretario de prensa de APLA, Asociación Pilotos de Líneas Aéreas. Antes que nada, Juanpi, 7 de abril ayer fue el Día del Piloto, así que feliz Día del Piloto. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ayer fue el Día del Piloto y bueno, ahí, acá estamos. No había mucho para festejar realmente, pero poniéndole ganas para tratar de salir de esta encrucijada en la que estamos. Muy bien, el mundo se paró, se detuvo, y yo quiero que nos cuentes un poco así de primera mano y de los que saben, cuál es la importancia de una aerolínea de bandera cuando está bien manejada, por ejemplo, en el caso de la repatriación de nuestros compatriotas que quedaron varados, o ahora cuando se traen las vacunas, que las compañías comerciales generalmente no lo hacen. ¿Cuál es la situación aerocomercial que hay en la Argentina en este momento? ¿Cuáles son los cuidados de las tripulaciones? Los cuidados que deben tener los pasajeros. Y estuve leyendo que había 100.000 tripulantes de cabina que habían perdido el trabajo. Así que qué importante que un gobierno se ocupe de las tripulaciones de aerolíneas. Y podemos poner como un ejemplo 1.700 personas de LAN que han quedado en la calle y que no se sabe su futuro. Sí, bueno, es un amplio espectro, un amplio temario, pero sí, sin dudas. Durante los últimos años, a partir de que nos quisieron convencer que la desregulación y que el mercado era capaz de administrar a las líneas aéreas, que las líneas que eran rentables son las que podían funcionar y las que no eran rentables tenían que ir a la quiebra sin importar el valor estratégico que ellas tenían, siempre como trabajadores dijimos la importancia del rol que tienen algunas líneas aéreas. Fue la pandemia la que determinó claramente la importancia de que el Estado se haga cargo muchas veces del rol como regulador y también para sostener cierto tipo de operaciones. Cuando empezó la pandemia, todas estas empresas que tenían muy poquito margen para sostener las operaciones fueron quebrando de una tras otra y fue necesario la aparición de los Estados. Lo vimos en Europa, las inyecciones de dinero que hubo que poner en Lufthansa, en Air France, hoy Alitalia está próxima a la quiebra, están pidiendo que también el Estado salga a sostenerla porque es necesario el rol que está cumpliendo. Estados Unidos también, hay un gran subsidio. Entonces, hoy lo que está pasando en nuestro país con Aerolíneas Argentinas, que han decidido que tenga un rol estratégico sumamente importante a partir de lo que fueron los vuelos de repatriación, a partir de lo que fueron los vuelos de traer insumos médicos desde China y ahora con las vacunas, pone de relevancia cuán importante se torna una línea aérea de bandera. Así que, como lo decía Martín en el inicio de la introducción de esta nota, estamos conformes de poder estar contribuyendo a los trabajadores aeronáuticos en esta situación. Es una situación sumamente difícil en la que la industria aerocomercial directamente explotó. Nunca hubo una crisis como la que estamos viviendo actualmente y obviamente esta crisis tiene un impacto severo en Argentina, donde, como bien decías vos, hay 1.700 trabajadores de LAN, por ejemplo, que perdieron su trabajo, pero también tenemos trabajadores de Andes cobrando un salario, o no cobrando salario, sino simplemente los aportes que está haciendo el Estado en estos momentos. Tenemos trabajadores de Avianca que hace ya más de 2 años que están sin percibir su salario y en un limbo laboral en el que nadie tiene una determinación. Trabajadores de Flyes que también la empresa entró en quiebra y deben ser reinsertados. Entonces, también estamos a la espera de que el gobierno tome algunas medidas, revierta algunas cuestiones normativas que se plasmaron en el gobierno el gobierno de Macri, con el ministro Dietrich y la revolución de los aviones, porque es necesario tener un plan nuevamente aerocomercial que tome a las líneas aéreas como herramientas para volver a traccionar la economía, para volver a hacer polos estratégicos. Y bueno, estamos a la espera de eso. Después, creo que me habías dicho algo de los cuidados, ¿no? Sí, los cuidados que deben tener las tripulaciones y los pasajeros cuando suben a los aviones, eso se toman en el aeropuerto, arriba de los aviones, las tripulaciones son vacunadas, creo que por ahí vi que habían pedido que como un personal esencial sean todos vacunados y me parece que está muy bien eso. Sí, hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que ya se hizo llegar a la Organización Internacional de Aviación Civil en cuanto recomienda de manera enérgica la vacunación de las tripulaciones lo antes posible. Nosotros desde los sindicales hemos hecho los contactos necesarios como para poder tener la una vacunación lo antes posible. Obviamente entendemos que la prioridad hoy la tienen los adultos mayores, personal de la salud, personas con comorbilidades, y en tanto y en cuanto estén cubiertos estas vacunaciones, obviamente que entendemos que el personal del transporte, personal que está en el, digamos, en la línea de batalla, se irá vacunando progresivamente. Pero sí es cierto que hay una recomendación importante, sobre todo para que las tripulaciones sean vacunadas por el, no solamente por el vuelo en sí, sino por el movimiento que tiene una tripulación, que se va cambiando de países, el tránsito en los aeropuertos, en las mangas, el desplazamiento adentro del avión. Para los pasajeros hay una, obviamente que hay que cumplir los protocolos establecidos en cuanto al barbijo, en cuanto al tratar de no moverse, quedarse sentado en el avión, pero se les puede llevar algo de tranquilidad, en el cual ha habido muchos testeos. Hay un estudio bastante importante que se hizo en la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos, en conjunto con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, en el cual pusieron una serie de dispositivos arriba de un avión, tierra, ¿no?, pero simulando que estaban en vuelo, y estos dispositivos tenían la posibilidad de medir el flujo el flujo aéreo, digamos, cómo era emanado de una persona, simulado una persona, y cómo impactaba en los pasajeros que estaban alrededor. El resultado fue bastante, digamos, benévolo hacia los pasajeros, porque se determinó que el flujo era de arriba hacia abajo por el aire acondicionado, con lo cual la potencialidad del contagio disminuía bastante, y esto se suma unos filtros muy potentes que tienen los aviones, que se llaman EPA, que teóricamente tendrían la capacidad de contener el virus en el tamaño que tiene. Así que en cuanto al pasajero, hay una baja posibilidad a bordo de contagio. En el caso de los tripulantes que se están desplazando por sobre el avión y que están, obviamente que se elevan el potencial de contagio. Y por eso se está pidiendo la vacunación cuando sea lo antes posible, ¿no? Bueno, y Juan B., como última pregunta, te he visto en algunas fotos que has hecho algún vuelo para traer las vacunas. Cuánta emoción que nos da a todos los argentinos, y qué sentiste vos cuando aterrizaste con toda esa cantidad de vacunas que le puede salvar la vida a muchísimas personas, ¿no? Impresionante. Sí, a ver, para mí el haber podido ser piloto fue el cumplir un sueño. Y ser un piloto de aerolíneas, mucho más aún, ¿no? Pero nunca imaginé tener la posibilidad de que podamos contribuir de una manera, a partir de la posición en la que estamos, poder contribuir a la sociedad de esta manera. Y te lo digo sin ningún tipo de estridencias, ni con ningún ánimo de que nadie... Porque hay una equivocación a veces, que uno te dicen, ustedes se quieren considerar héroes. No, en absoluto. Lejos de eso, y es el sentimiento que tiene todo trabajador aeronáutico que participa en este tipo de operaciones, pero sí se siente una satisfacción sumamente importante cuando estás afuera, por ejemplo, cuando estás en la plataforma de algún aeropuerto y los insumos médicos ingresan a la bodega de los aviones, o cuando las vacunas ingresan a la bodega del avión, porque vos sentís que ya están dentro de Argentina. Un avión de bandera argentina ya es parte argentina. Entonces, el hecho de poder participar de algo tan importante como eso nos nutre de muchísima satisfacción. Y después, cuando uno llega y empieza a recibir mensajes de un familiar o de un amigo que lo vacunaron al papá, que lo vacunaron a la mamá, que tiene una abuela que ahora la va a ver porque se trajeron las vacunas, bueno, eso lo dice todo. Así que feliz, como todo trabajador aeronáutico, de poder estar haciendo este trabajo, y esperamos que muy pronto se termine todo esto, porque realmente es una pesadilla, y bueno, esperamos que se recupere la actividad aerocomercial tan necesaria para tanta gente. Bueno, Juanpi, muchísimas gracias por estas palabras, y desde aquí, desde Capilla del Monte, una un pueblito perdido en la provincia de Córdoba. Te mandamos un gran abrazo. Estamos todos muy emocionados, primero porque Aerolíneas exista, porque ustedes existan, y el apoyo siempre nuestro desde acá. Un gran abrazo entonces y muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Diego, a vos, un cariño muy especial. Conozco el Valle de Punilla, Capilla del Monte, así que un abrazo a toda la gente y, como siempre, a disposición para cuando lo requieras, para charlar un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Acordate que acá te espera un lugar, si vienen por acá, chiflá, y acá estaremos. Muchísimas gracias. Nos gustaría, y somos acá familiarmente de viajar mucho, así que quien te dice, un día nos damos una vuelta por ahí, por Córdoba. Bueno, seguro, te estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de Meteoro. Será una chica.

Terapias Capilla del Monte, Reiki Usui Tibetano, Flores de Bach, Numerología, Digitopuntura y Tarot de Marsella. Cursos, sesiones, talleres. Si estás interesado, te podés comunicar al WhatsApp 11 5743 9114, Facebook Juan Domingo Acosta, Instagram juado.ar, web www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Muchas gracias. ¿Qué calor que hace, Betty? ¿Qué dice la señora del tiempo? ¿Cómo está? Ay, estoy muy acalorada, Diego. Y la humedad. Lo que mata es la humedad, no por la edad que uno acontece en esta hermosa juventud, pero sí, hay mucha humedad, entonces 20 grados. Ahora estaba escuchando recién un poquito de más de 20. Acá me estaban diciendo al oído el pajarito que 30 hay grados. Hay De sensación. Bueno, pero ¿sí? Vos tenés sensaciones. Acá lo que dice el termómetro es 20 grados, pero de sensación térmica. Y bueno, pero nosotros acá estamos divinos en la radio. Estamos divinos. Pero mañana va a bajar la temperatura. Así que bueno, vamos a ver si tenemos invierno, ¿no? Esperemos. Bueno, ¿qué te pareció, Juan Domingo, hablando con Juan Pablo Macieli, que es un piloto súper experimentado? Los controles que hay en los aeropuertos, tanto los de cabotaje como los de el de Ezeiza. Y cuando uno camina por acá, por Capilla del Monte, y uno ve que el vecino no se cuida, y nosotros hablábamos de la falta de respeto o la falta de cuidado, que no es, yo, para mí no les importa la propia vida, no les importa la vida de los demás. Bueno, están imbuidos de una... es una cuestión sociológica y es una cuestión psicológica. La cuestión sociológica tiene que ver con querer de alguna manera pertenecer a cierto ámbito social, ¿sí? El tema es que no tienen conciencia de clase. El grave problema que hay en Latinoamérica, no hablemos de la Argentina, en Latinoamérica, es que no hay conciencia de clase. Si vos no tenés conciencia de clase, sos un Bartolito que va siguiendo a supuestamente aquel que de alguna manera te representa en términos económicos, no en términos sociológicos. ¿Y de imagen, no? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Me representa en términos económicos. Psicológicamente es un problema de sentirme inferior y por lo tanto quiero crecer, quiero ser superior como ese que veo superior. El tema es que no te das cuenta que no hay ni inferiores ni superiores. Lo que hay es una conciencia de clase. Cuando hablo de conciencia de clase, mucha gente se le erizan los pelos del brazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos marxistas. Pero Marx, antes que nada, no era comunista, era marxista. Fue uno de los más grandes pensadores que tuvo la historia de la humanidad. Y tener conciencia de clase lo voy a resumir en algo muy simple que todos vamos a entender. Vamos a poner un médico que es empleado de un hospital, empleado de una clínica, o quizás tiene un consultorio donde atiende dos veces por semana, ¿sí? Que más o menos se puede dar en esos términos. Pero ese médico se cree clase media, y no es clase media. No tiene conciencia de clase trabajadora. No se ve representado como trabajador. Porque decir que es trabajador es un demérito con respecto a la profesión de médico. ¿Cuándo sería clase media? Cuando no depende del pago de un salario, sino que es totalmente independiente. Te doy ese ejemplo como te puedo dar cientos de profesiones. Ingenieros, arquitectos, abogados, un montón. En aviación pasa eso. La gente se confunde muchísimo porque uno trabajando en la compañía, una compañía aérea, tiene acceso a muchísimas cosas que muchísima gente no tiene. Pero justamente las tenés no porque vos las pagás, sino porque te las da la compañía. Tenés acceso a lugares donde jamás irías si no estuvieras trabajando en ese lugar. Bueno, pero eso pasa también con todos los profesionales o trabajadores de la industria naviera. Navegan, tienen excelentes sueldos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No tienen conciencia de clase. Entonces ahí es en donde viene el choque. Porque no se saben trabajadores, no se sienten trabajadores. Ellos se creen que porque suben a un avión o porque suben a un barco... Son iguales a otros, al pasajero. No, no son iguales al pasajero. Ellos se creen... Están por encima del pasajero. No son iguales al pasajero. Para nada. Para nada. Y este es uno de los grandes conflictos que tenemos en Latinoamérica. Del río Bravo para abajo, en todos lados. Ahora... Si nosotros vemos las conductas sociales y las conductas psicológicas en otros países del planeta, vemos que nadie se siente superior a nadie. En todo caso, puedo tener un poco más de conocimiento en cierto rubro en el que nos desempeñamos igualitariamente. Suponte, los dos somos ingenieros y atendemos centrales hidroeléctricas, las turbinas que generan la electricidad y demás. Bueno, vos podés haber desarrollado un método mucho más eficiente y yo tengo que, de alguna manera, tratar de forzarme para poder también tener ese rendimiento. Pero los dos somos ingenieros, los dos somos trabajadores, los dos dependemos de un salario, ¿sí? Hasta que nosotros no podamos romper ese concepto clasista, que viene de muy atrás, esto viene de 1580, cuando Solís se le ocurrió fundar la ciudad de Buenos Aires, no viene de ahora, ¿eh? Después... Esto se traslada históricamente entre, digamos, rosistas y antirrosistas, entre morenistas y sabedristas, entre, digamos, por ejemplo, el desprecio tremendo, si vos lees el Facundo de Sarmiento, donde él hace una cuestión de clase despreciando al negro, al gaucho, al pobre, diciendo que hay que exterminarlos porque son una lacra. Entonces, ahí es en donde ya seguimos forjados. ¿Por qué? Porque tenemos esa educación. No es que nos dan una educación en donde a vos te dicen podés elegir para tu hijo y mandarlo a una educación en donde se piense en lo nacional, en donde se piense en el pueblo. No, te mandan una educación clasista. La haces en la primaria, la haces en la secundaria, la haces en la universidad. Te empujan. ¿Para qué? Para hacer un producto. Y esto me remite a la película The Wall, por ejemplo, donde vos vas en esa cinta, ese es el ser que nosotros criamos hasta los 20 y pico años que se recibe, y plum, que hay en la máquina de picar carne. Porque se creen que son, pero no son. Estaba pensando también en las películas argentinas y muchas latinoamericanas que tienen siempre a la persona de servicio vestido de mucama, como si fuera algo que vos sos la mucama, yo soy la patrona o yo soy el patrón. Y también estaba pensando en el programa de Mirtha Legrand, viste que viene la mucama a servirte la mesa como mucama. No veo eso. No, pero yo te digo que lo hemos visto durante 30 años y eso no ha cambiado, o sea que es así. Están todos, y las estrellas son los que están en esa mesa y los otros son como los sirvientes. Bueno, pero, a ver, esa mujer también es justamente un producto del quiero ser... Quiero parecerme, pero ella olvida, reniega de sus orígenes. Es una mujer que no tiene arraigo. Ella vino de un pueblito muy chico, de la provincia de Santa Fe, era una familia muy humilde, y bueno, se abrió camino con su hermana melliza y con su hermano, que fue un gran cineasta, fue uno de los mejores directores del Festival de Cine de Mar del Plata, y que ninguno de ellos dos son como Mirtha. ¿Por qué? Porque... digamos, muy poca gente se ha enterado de cómo eran, de cómo vivían, de qué hacían. Ella necesitó todo eso que le llaman glamour y que de glamour no tiene nada, porque justamente quiero parecerme a, necesito ser como eso. Y eso también hace que quienes miran esos programas se quieren parecer a y dejan de ser. El problema es que ahí es en donde te disuelven y no sos. Y no te identificás de dónde sos, cómo sos, de dónde venís, tus arraigos y demás. Yo le digo la distorsión del espejo, ¿no? O sea, que se ve alguien en el espejo y el espejo le devuelve otra imagen. El espejo te devuelve lo que sos, el tema es qué querés ver vos. Claro, por eso. Bueno, vamos con dos canciones, las presento yo, entonces me tengo que poner los anteojos y tengo que buscar las canciones, y entonces una de las canciones se llama Meteoros, es el que la banda, Apagando el Fuego, y El Otro País, una versión que yo encontré hace poco de Silvina Garré y Teresa Parodi que me gusta mucho. Ojos

Los bares, restaurantes y demás actividades no esenciales deberán permanecer cerradas entre las 0 horas hasta las 6 horas de lunes a viernes y desde la 1 hasta las 6 horas los sábados, domingos y feriados. Cuarto, inhabilitar la actividad de casinos y bingos desde las 0 horas y hasta las 6 horas. Quinto. ¿Habilitar, dice? Inhabilitar. Ah, dice. Inhabilitar. Sí. Ok, ya me parecía raro. No, escuchaste mal. Inhabilitar, dije. Quinto. Todas las actividades, excepto aquellas mencionadas en el punto 3, continúan habilitadas siguiendo los protocolos sanitarios vigentes. Sexto. Los firmantes se comprometen a fortalecer las acciones de vigilancia con el fin de detectar de manera temprana los casos, permitiendo la atención adecuada de los pacientes y la implementación de las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población. Séptimo, cada municipio y o comuna se compromete a controlar el cumplimiento de las disposiciones y protocolos vigentes para todas las actividades que continúan habilitadas. Octavo, el alcance y el tenor de estas medidas podrá ser modificado en caso de que cambie la situación sanitaria. Noveno, en casos especiales, la autoridad local podrá acentuar las medidas restrictivas por un tiempo determinado. ¿Y vos crees, Betty, o Juan, o Daniel, que eso se va a llevar a cabo? ¿Crees que van a...? Porque el presidente decía en su discurso que el monitoreo y el control va a estar a cargo de los gobernadores y de los intendentes en cada lugar. Y nosotros hemos visto que acá no hay control de nada. Entonces, si uno puede hacer varios decretos, miles de puntos y cosas así, y si no se cumplen, si no hay alguien que te dice pongas el barbijo o por lo menos controlar en algo, ¿no? Me parece que... Bueno, vamos a esperar a mañana, si tenemos los controles en nuestro pueblo, ¿sí? Y si no, bueno, es deber de nosotros también denunciarlo. Pero sí. Es todo tan raro. El otro día nosotros siempre estacionamos el auto a la vueltita del Bancor, donde está Oishi, pero a la vueltita, como decimos nosotros, enfrente de la esta firulá, la verdulería. Y siempre que queremos estacionar ahí donde hay una veterinaria, hay unas motos. Está el inspector. Está el inspector. Entonces le preguntamos al inspector, ¿qué pasa? Las motos pueden... no es el lugar para motos. Entonces lo que nos dijeron es que esas motos pagan a la municipalidad un... ¿qué? Un espacio. Un espacio. Digo, ¿puede ser eso? Yo le pregunto a la gente. ¿Será capaz la gente... está habilitado o será cualquier cosa? Porque me pareció muy raro. ¿De la esquina? No, estoy diciendo enfrente de la veterinaria de Tesi, directamente. Ah, sí. Porque nunca podemos estacionar porque siempre hay motos y siempre hay inspectores que caminan y no les dice nada. Entonces me gustaría saber qué es lo que pasa, porque de repente el otro día había un señor que no era de acá, que tenía la rueda en la parte amarilla ahí atrás y le hizo una multa. Entonces me pareció que no le hubiera dicho, señor, córrase, está tocándolo, pero le hizo la multa delante nuestro. Entonces me gustaría saber por si eso es factible, o sea, que pueden estacionar, o si cualquier persona pagando a la municipalidad pueda tener un espacio privado, digamos. Me parece que eso no puede ser así, pero bueno. Averigualo en tránsito. Lo vamos a averiguar. Igual me pasó una vez que cuando yo estaba enfrente, estaba haciendo gimnasio en un gimnasio que había en la calle Salta, ¿era Daniel? O Corrientes. Salta, bueno. Ahí se veía de todo. Yo me ponía a caminar en esa caminadora y veía todos los que pasaban manejando, desde emergencias, policía, cosas con garrafas, de todo, hablando con celular. Después había dos perros que cruzaban constantemente el lugar. La gente, en vez de caminar por las veredas, caminaba con los cochecitos por la calle. O sea que todo lo que no se podía hacer, se hacía. Y en un momento voy a estacionar en un lugar donde estaba pintado amarillo, pero no había ningún cartel de nada. Y de repente dije, bueno, esa es una casa de familia, voy a estacionar acá en este lugar porque no había lugar. Y salió un señor diciendo que él había pedido permiso a la municipalidad. Digo, pero acá no hay ningún cartel donde diga nada. Cualquier persona puede pintar la parte amarilla y decir, bueno, esto es mío. No es así, no es que cada uno hace lo que quiere. Bueno, estamos hablando de todo lo que se necesita en esta ciudad y no se hace, ¿no? Regular y controlar. Pero además de regular y controlar, también hacer, porque no solamente para los las personas con vehículos, sino también para los peatones. Estamos hablando del pedido de un semáforo en la entrada de Capilla del Monte, sí, o mínimamente un puente para que puedan cruzar todas las personas que viven del otro lado, porque hay gente viviendo del otro lado de la ruta, en el barrio del Zapato, en el barrio Las Flores, sí, en el barrio Águila Blanca, que tienen que cruzar la ruta, y mucha gente no sabe que hay gente que vive del otro lado y tiene que cruzar la ruta porque es como cruzar, digamos, la autopista. No hay absolutamente... Es una ruta, 38, pero, una ruta nacional. Pero es una ruta que pasa por un pueblo, por una ciudad, ¿sí? Una ruta que mínimamente, si vos sabés que vive gente del otro lado, porque no vive toda la gente de este lado, acá está el intendente de este lado y todos los demás, y nosotros. Pero del otro lado hay gente que vive y tiene que cruzar la ruta, ¿sí? Y precisamente es una ruta. Entonces es deber del municipio velar por la seguridad de esas personas que no tienen cómo cruzar la ruta. No sé si es Vialidad Nacional, no sé quién tiene que controlar, pero la gente... Claro, ¿sabés qué pasa? Que hay muchos pedidos y en este momento, bueno, como responsables de la Casa Juana Azurduy, que estamos del otro lado y que, bueno, y ahora estamos en constante ida y venida. Estás cruzando la ruta, ¿sí? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces estoy viendo este problema que ya ha traído muchas desgracias en nuestra ciudad. Bueno, voy a estudiar lo que es el tema y no solamente decir el problema, sino ver qué soluciones podemos aportar. Sí, está la medida, como vos decís, de dejarle a Vialidad Nacional el tema. Pero, esto es un pueblo. La ruta pasa por acá, por Capilla del Monte, y tenemos... A ver qué nos puede aportar. Perdón. A ver. Sobre la ruta nacional no puede actuar el intendente ni el gobernador. Bien, entonces es territorio federal. Ya está otorgado la obra para hacer la rotonda y aminorar con eso la velocidad en todo. Ya está otorgado el dinero. ¿Cuándo? Perdón, estamos con pandemia. Bien. Estamos con pandemia. No podemos poner tropillas de gente a trabajar. Pero ya se ha otorgado antes de la pandemia el dinero para hacer esa obra, para arreglar 10 kilómetros de cordón cuneta en toda Capilla del Monte, para hacer la obra de cloacas y agua corriente en el Zapato y en el Zapato Norte, ¿sí? Y además terminar con la famosa terminal de ómnibus que se va a hacer detrás de la delegación de turismo que está en la ruta 38, ese edificio semi construido que ya sabemos lo que pasó. Bueno, la idea es terminar la terminal, pero de ómnibus de larga distancia, nada más. La que hoy está va a quedar solamente para el transporte interurbano, ¿eh? O sea, los micros que van de Córdoba acá y nada más, pero larga distancia va a estar allá. Sí, ya está otorgado el dinero y todo. No se puede hacer por un tema de la pandemia, nada más. Bueno, bárbaro. A mí me parece. Pero hace bárbaro. Más de un año que está hecho. Me parece bárbaro. Ahora, también me parece mirar la urgencia que tiene un semáforo. Está bien, pero hay urgencias en todos lados. Es más urgente abastecer el hospital que hacer esa obra. Abastece el hospital porque... Perdón. No es cuestión tampoco de la nación. ¿Sí? Entonces, hay que gestionar, como el municipio sabemos que ha sido entregado con una deuda importante, que todavía hay que terminar de determinar cómo fue generada, qué cantidad de dinero y demás, hay que gestionar dinero para hacer cosas, Y en esta época de pandemia, donde todavía no podemos solucionar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, no hay dinero disponible para hacer ciertas cosas. O sea, que cosas. Es una promesa de dinero, bueno, perfecto, el dinero no perfecto. Llegó. Sí, sí. No, el dinero no llegó, no, no es una promesa, ya está hecho. El tema es que no va a gestionar el municipio las obras, sino que la gestión la va a hacer el Ministerio de Transportes y de Obras Públicas de la Nación. Y van a ir enviando dinero en tanto se vaya haciendo, ¿sí? No, acá nadie va a tocar el dinero, lo van a gestionar desde Buenos Aires. Muy bien. Bueno, y otra pregunta que yo les hago a ustedes. De todas maneras, nosotros vamos a, como ciudadanos, vamos a seguir intentando buscar una solución para todo. Y esta es la pregunta del millón. Pues si la ruta 38 la maneja Vialidad, sí. ¿Quién sería el encargado de ocuparse? Porque cuando pasa por una zona urbana, no puedes ir a más de 40 kilómetros por hora. Eso es lo que yo estudié y se sabe. Cuando vienen del norte a 120 kilómetros y pasan, que sean... ¿qué? Una cosa es la construcción y otra cosa es la supervisión. La supervisión está a cargo de la policía provincial. Ajá. Bien. Que lo está. Que nunca está. Que nunca bueno, está. Ya es una cuestión del gobernador y del intendente. Ah, bueno. Perfecto. Entonces sería una gestión del intendente. Sí, por supuesto. Muy bien. Y si no, bueno, gestionar ante la gobernación. Muy bien. Bueno, ahora que estamos desasnados, o sea que ya no somos más asnos, vamos con dos canciones. ¿Y cuáles son las canciones que siguen, Daniel? ¿O las digo yo? Quedamos más tranquilos. Sálvame, Ignacio Copani y Silvina Garré, y Amores Bailando, Georgina Hassan. Y volvemos en Mi Asomo con los perros atrás que gritan a coro. Me sostengo con lo que me dejan de raíz. Sálvame, no me hieras más la piel. Sálvame, soy tu amigo, no me ves. Sálvame, y del aire que me des, yo también ay, de nuevo te devolveré. Vengo del principio de los siglos. Mi vestido te cubre de sal y te doy mi abrazo que es de río, mi frescura que es de manantial. Sálvame, yo soy parte de tu ser. Sálvame, si yo muero, tú también. Sálvame, que en cualquier lugar que estés, yo soy quien gota a gota calmará tu sed. Cada pedacito de esta tierra, sabia nube, sangre, piedra y luz, todos hoy estamos dando que tú. Sálvate, sálvate, no maltrates tu lugar, gánate el derecho a respirar. pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Amores bailando son como flores aprisionadas que nunca se cansan de dar colores a la enramada. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Bailando cirilla me pasaría toda la noche. Terminó la hora, vida querida, de los reproches. Pañuelo al viento, tu nombre lleva. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Y estábamos hablando acá fuera del micrófono con Juan Domingo, que nos dice que está por llegar el tren a Valle Hermoso. El 25 de mayo llega a Valle Hermoso. Y alguien me había dicho, un pajarito por ahí, no me acuerdo quién, que iba a venir alguien muy importante a la inauguración. ¿Sabes algo de eso? El presidente no puede porque tiene que asistir a las ceremonias tradicionales por el 25 de mayo. Pero sí tengo entendido que va a venir el presidente de Ferrocarriles Argentinos. Y puede llegar a venir el ministro de Transporte o el de Obras Públicas. Y estuviste en Córdoba, en la estación, creo que es la de Belgrano la que está funcionando, la que va por el tren de las sierras, ¿no? Está enfrente de la terminal de ómnibus. No, pero esa es la Mitre. Sí. La que llega acá sale de otro lado. Creo que es, ¿cómo se llama, Daniel? Alta Córdoba. Pero no es esa que está enfrente de la terminal de ómnibus, es en otro lado, donde están los supermercados, Dino y esas cosas. Sí, sí, pero además se conecta desde ahí, desde la central que está enfrente a la terminal de ómnibus, porque no te olvides, cuando nosotros viajábamos de Buenos Aires, ponele a Capilla del Monte, teníamos que hacer transbordo ahí. ¿Por qué? Porque la línea que viene es de Trocha Ancha hasta Córdoba, el Mitre, y después se hace Trocha Angosta, Belgrano, exactamente, hasta La Rioja. ¿Pasó un auto? No, vos sabés que en La Falda, por ejemplo, acá nomás en La Falda, si vos utilizás una moto o un auto con caño de escape, te secuestran el vehículo. Ajá. Y tenés una terrible multa. Y acá te permiten usar los cuatriciclos en la calle, que está prohibido. Y bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, pero... decisiones políticas, reitero, como el otro día. El tema es el cambio de trocha. Entonces, los pasajeros tienen que bajar del tren que viene de Buenos Aires, subir al otro tren y seguir camino. Bueno, vos viniste en ese tren, pero yo en el año 64 fui a Retiro con mi madre... Y tomamos el tren Cinta de Plata del Belgrano, sí. Y llegamos hasta la cumbre en el mismo tren sin cambiar de tren. Claro, exacto. Porque era otro ramal. Exacto, otro ramal del Belgrano, porque el Belgrano lo que hace, el recorrido Buenos Aires-Resistencia, Formosa, ¿sí? Así hace recorrido. Y el Belgrano, no te olvides, que es la conexión que tenía todo el país porque la trocha ancha en ciertos lugares no podía utilizarse, entonces se hacían los transbordos para trocha angosta. Sí. Porque el tren que iba de trocha angosta terminaba en la ciudad de La Rioja. Claro, y lo que me acuerdo, que creo que debe haber sido Rosario, yo era muy chico, en 1964, tenía 6 años. Me acuerdo que yo era fanático de los trenes y cuando veía, que creo que era Rosario, se veían las dos trochas juntas en Rosario. Sí, entonces, sí, en Rosario Norte, en Rosario, porque no, el Rosario Sur desviaba para venir para Córdoba. Claro, eso bueno, era en Rosario Norte porque seguía hacia el norte, Chaco, Formosa, bueno, el norte de Santa Fe. Claro, y ahí, cuando yo era tan chico, me di cuenta que había dos trochas. En realidad hay más. Hay más, pero sí, era un pero las que más se utilizan son la angosta y la ancha. Por arriba de las vías. Viste, cuando sos chico pensás que vas por ahí. Bueno, y ahí me di cuenta cómo eran las ruedas. Claro. Así que bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el correr de la vida. Claro, en esa época que vos hablabas, por ejemplo, no existía Zárate Brazo Largo. No. Entonces llegaba el tren, los ponían arriba de balsas, se cruzaba el Paraná en balsas, se volvía a poner el tren en la vía para que vaya por el recorrido de lo que hoy es la Ruta 12 y llegaba hasta Cataratas del Iguazú, hasta Iguazú. ¿Y has usado el tren desde Córdoba hasta Cosquín, creo que es ahora, no? Sí, el que está ahora vigente, sí, lo usé una vez nada más. ¿Y qué tal? ¿Es lindo? Es lindo, sí, es muy lindo, el recorrido es hermoso. Es hermoso y imagínate que es un tren que para el turismo sería maravilloso, porque va por adentro de túneles de la montaña y además, por ejemplo, cuando va llegando a Carlos Paz, va bordeando todo el lago San Roque. Es un paisaje precioso, muy bonito. Y ojo que viniendo de Cosquín para acá, también cruza muchos túneles, vas viendo paisajes de las sierras muy bonitos, pero bueno, todavía falta un poco, hay que desmalezar. Sí, hay que desmalezar y yo, cuando nosotros pasamos por la falda, vemos las vías. Donde bueno, en Valle Hermoso las levantaron todo el asfalto. Y van a tener que... ¿sí? Sí, lo levantaron, o sea, las vías no se tocan. Lo que se rompe es el asfalto y lo que cruce, chao, vuela a otra cosa. Y se hace paso a nivel. Qué increíble. Ya en Valle Hermoso se hizo. Levantaron con esos martillos neumáticos, claro, ¿sí? Rompieron todo el asfalto que pasaba la ruta. Se hace, ¿cómo es? Tiene paso a nivel. Pasa el tren, baja la barrera. Pasó el tren, levanta la barrera y sigue. Qué bueno, porque todo eso va a necesitar de gente que trabaje y dar trabajo, ¿no? En los ferrocarriles. Sí, sí, va. Además, no te olvides que la idea es no solamente pasajeros, también hacer cargas. Cargas. Y también me acuerdo que en el año, debe haber sido un año antes, 63, llegaba el Abro de Aerolíneas Argentinas a la cumbre, que aterrizaba en una pista de pasto. La que está ahora. La que está ahora, pero claro, habían vuelos comerciales a la cumbre. La gente por ahí ni se acuerda. Sí. Claro, pero el tema es que ahora no, los aviones con el porte que tienen es imposible. No, es imposible, pero... Es una pista muy chiquita. Es una pista muy chiquita, pero yo siempre estaba pensando cuando... Mira, cuando nosotros vinimos acá, una vez me acerqué al intendente, y no me acuerdo si era CES, y le dije, ¿por qué no se juntaban los intendentes de toda una zona para hacer una pista y que esa pista le sirviera a todo el Valle de Punilla? Imagínate, fue como una especie de delirio mío, pero... fue una idea. Sí, pero el tema es el mantenimiento, los costos de construcción, después el mantenimiento y demás, y no sé si da para el valle. Bueno, pero sí es bueno tener una pista en este lugar. Bueno, es la que lamentablemente se utiliza para los aviones para apagar los incendios, claro, en los bosques. Mira, Anillaco tiene una pista. Sí, pero no muy bien, sí, el loro. Pero la plata que se puso ahí también es incalculable. Bueno, vamos, hoy es jueves de poesía, vamos a ver si Betty tiene alguna poesía para nosotros. ¿Sí tiene? Sí, por supuesto que sí. Vamos a dedicársela a Juan Domingo, que vino a visitarnos y ya es como un primo más. Bueno, gracias. Muy bien. Le dedicamos entonces este poema, que en realidad cuando voy a leer el poema me daba, como le decía a Dani recién, un escalofrío, porque es un poema que se puede escuchar en la voz de nada más y nada menos que del Che, ¿sí? Hoy vamos a, no sé si escucharlo, de César Vallejos. Bueno, quiero decir que entre versos y revolución los poemas favoritos del Che, Ernesto Guevara de la Serna, nacido en Rosario, en Argentina, el 14 de junio de 1928, año marcado por eventos muy importantes, ¿sí? Guevara, desde su adolescencia, se vio interesado por el mundo de la literatura. La biblioteca de su casa muy pronto se vio invadida por libros de literatura universal, de historia, de psicología, de artes, de aventura. Incluso había libros traducidos al francés, ejemplares de la obra de Marx, Engels, Lenin y sobre todo libros de filosofía, tema con el que se familiarizaría poco después, a sus 17 años, redactar su propio diccionario filosófico. Hombre de una gran cultura, interesado desde pequeño por la lectura, como lo afirmaría tiempo después su gran amigo Alberto Granados. A los 14 años leía a Freud. Se enamoró también de la poesía de Charles Baudelaire. Leyó a Dumas, a Verlaine, a Mallarmé, en su lengua original. Posteriormente, bajo la influencia de los republicanos exiliados, se volvería hacia Federico García Lorca y Antonio Machado. También se aficionó al poeta chileno Pablo Neruda. Sabemos que a Ernesto Che Guevara le apasionaba leer y sabemos de fuentes muy cercanas al que algunos autores de los que se enamoró desde su juventud. Pero, ¿qué versos exactamente eran los que calmaban las ansias y el miedo del feroz comandante? ¿Qué letras calmaban su ira, su enojo? ¿Qué versos fueron los que domaron a ese hombre salvaje que ni siquiera la CIA pudo domar en sus últimos días? ¿Qué poemas fueron los que lo llevaron a decir sin temor frente al pelotón de fusilamiento? Apunten bien, usted va a matar a un hombre. El Cuaderno Verde del Che es un libro que recopila los poemas anotados por el Che Guevara durante un largo periodo de su vida. Poemas que muchos de sus soldados y más allegados amigos dicen no se cansaba de leer. Poemas que lo cautivaron y lo acompañaron hasta su muerte. Como lo diría el mismo autor del prólogo del libro, Paco Ignacio Taibo, finalmente me di cuenta de que el libro Verde era una antología hecha por el Che. El libro que lo acompañó hasta el día de su muerte. Era un diario. Claro. Los Heraldos Negros, de César Vallejo, es uno de los poemas que está en esta antología hecha por el Che y es el que escucharemos a continuación. Los Heraldos Negros es el título de un libro de poemas escrito por el poeta peruano César Vallejo entre 1915 y 1918 y publicado por primera vez en julio de 1919. Fue el primer libro publicado por Vallejo y en él evidencia su evolución desde un modernismo decadentista a la creación de una poética sumamente personal. Los Heraldos Negros es también el título del poema liminar o que sirve de introducción al libro. El poema liminar o introductorio que da el nombre al poemario anuncia los temas y el tono del conjunto. Fue escrito en 1917 cuando Vallejo tenía 25 años. Consta de 4 cuartetos en donde predominan los versos alejandrinos. Es sin duda la composición más famosa y recitada del poeta. Más que un poema de desolación, es un poema sobre la incertidumbre que padece el ser humano cuando le busca un sentido a su existencia. El título es una evocación de los mensajeros de la muerte, los cuales, obviamente, solo pueden anunciar el dolor. El motivo principal del poema gira en torno al dolor humano, incomprensible e inexpresable. Ese dolor que se levanta desde lo más recóndito del ser humano y se hace visible desde el primer verso del poema a través de la imagen de los golpes. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.

pasa y te olvidas de aquel barquito de Volvemos acá en Me Asomo para preguntarle a Juan, que dijo que estuvo trabajando, pero muchísimo con Skype. ¿Cómo es eso? Contanos. ¿Y cómo puede contactarse la gente? Bueno, yo atiendo por Skype y doy cursos por Skype o por Zoom. Son las dos plataformas que utilizo. Si la gente se quiere contactar conmigo, lo puede hacer a través del Instagram, juado.ar, Facebook, Juan Domingo Acosta, o mi mail, juado.ar@gmail.com, mi página web www.terapiascapilladelmonte.com.ar o el WhatsApp +549 11 5743 9114. Muy bien, así que bueno, por lo menos estás trabajando, que es importantísimo, y dando los cursos que a vos te encanta. Y vamos a preguntarle a Betty, ¿qué pasa en la casa Juana Zurduy? Bueno, invitarlos como siempre a que se acerquen a Casa Juana, que tenemos muchísimos talleres de lunes a viernes. Ojo cuando atraviesen la ruta que no hay semáforos. La verdad, no me hagas acordar porque me enojo mucho. Sobre todo si tengo que cruzar la ruta o sé que alguien tiene que cruzar la ruta. Decirles que además de los talleres, todos los días hacen unos menús riquísimos las chicas de Casa Juana. Está abierto también el almacén, ¿sí? El almacén de la tierra, que pueden encontrar allí productos de todos los productores de aquí de la zona. Y bueno, también está Feria Mamás trabajando. Este sábado no va a estar, pero el próximo. Así que ya les voy diciendo que vayan buscando un lugarcito para la feria, ¿sí? Próximo. Es al aire libre, sí. Bueno, es la oportunidad de trabajo genuino para todos. Así que allí con todo el protocolo respetamos, posible. Cuidamos, nos cuidamos y cuidamos a todos los que se acerquen a la feria. Bueno, decirles que los talleres están a full, así que pueden abrir la página de Facebook que se llama Casa Pueblo Juana Zurduy y allí van a encontrar los horarios, el teléfono de cada profesor para ponerse en contacto con ellos y ya anotarse para ir a tomar las clases. Recuerden que todas las clases son todas presenciales. Tenemos clases de baile, ¿sí? Tenemos también clases de apoyo escolar. Se vienen ahora tiempos muy difíciles donde los chicos no pueden hacer, no pueden tomar clase presencial y necesitan de apoyo escolar. Así que así, con todo el cuidado y con la cantidad mínima de chicos, recuerden que no vamos a poder tener muchos chicos en las clases, pero se van a brindar apoyo escolar de lengua y de matemática con dos profesoras distintas en la casa. Así que bueno, próximamente vamos a estar poniendo los horarios, ya les digo, en el Facebook de Casa Pueblo. Bueno, quiero agradecer a Juan Pablo Macieri que nos dio un pantallazo de lo que está pasando con la aviación acá en la Argentina. Muchas gracias a Juan Domingo Acosta que siempre nos desasna, o sea que nos saca las orejas de burro para poder entender un poco más lo que está pasando. A vos por el jueves de poesía, muchas como gracias. Todos los jueves. Daniel, que hoy mucho no habló, está como que le comieron la lengua. Bueno, había mucho para compartir y me pareció importante dar lugar a lo que tenían que compartir. Bueno, Juan, el cierre, te lo dejo a vos en tu boca. El cierre vamos a hacerlo con el corazón. Cuídense, tengan distancia, usen barbijo, usen alcohol, no concurran a reuniones, no estén en la calle si no es necesario. Quédense en casa, porque les doy un solo dato para que tengan en cuenta. Si hoy aparecieron 23.000 contagios en todo el país, quiere decir que hubo casi 100.000. ¿Por qué? Porque siempre hay que multiplicar por 5 lo que se ve, porque muchísima gente no va al médico, no hace ningún tipo de control y no dice si se siente bien o mal. Así que cuidémonos y esto hay que tomar conciencia. Esto es para varios años. Ya lo han dicho todos los científicos. Así que, por favor, en Brasil apareció una nueva cepa, aparte de la de Río de Janeiro, la de Manaus y demás, que es la confluencia de 18 cepas distintas. Así que a cuidarse, ¿eh? O sea, las mutaciones de este virus son terribles. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el día de hoy. Nos vamos yendo y nos volvemos a encontrar en esta quinta temporada de Me Asomo con Betty, con Juan, con Daniel, conmigo. Así que, ¿con qué nos vamos, Daniel? Con las publicidades. Nos vamos con las publicidades y con la voz de Betty. Mando un saludo, Betty. Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, como dijo Juan Domingo, sí, y quiéranse también, sí, muchísimo, más todavía. Me Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes.